es que a menudo se le ve mirando un cuadro que le cuelga a la pared y dice que se levanta muy cansado. Dice que el tiempo la ha maltratado, que el sol da vida a su pelito plateado. Y dice que tiene ganas de recordar el pasado, que muchas veces hace soñar amargo, ahora son su despertar. Dice que apenas si te embarra, que se prefiere American a la bisuela, que no hay telera ni mantequita colorada. Dice que el hambre de boniato, el pelearte con el mes pa' unos zapatos, el acostarte pronto, que viene Baltasar. Amargo, amargo son su despertar, recuerdo de gente pobre y humilde que se pintaba con cal la casa, un caballo de cartón, una muñeca de trapo, cambian el cole, un boli por estampa, soña despierto por un beso enamorado. Dice que el sereno de la calle no está pendiente a quien entra o a quien sale, que ya los vientos no seca la ropa mojada. Y dice que se hacía en un libriquillo unos pestiños que comían los chiquillos, que arde los dulces, a tocar gordo de Navidad. Y amargo, amargo son su despertar, recuerdo de tiempo pobre y humildad. Hablo de un plato sopa al tomate, de esa maceta de radio con lunares, y el del almendro tampoco vuelve a casa por Navidad. Ser el inocente de una broma, comprama y ten una foto con paloma, te ha fiao lo que no te llega pa' comprar. Amargo, amargo son su despertar, recuerdo de tiempo pobre y humildad. Amargo, amargo son su despertar, recuerdo, recuerdo que te has enseñado.